bruma, bruma que cubrió con su manto gris al ayer feliz, al ayer feliz que me dio su fe y se esfumará, pero que jamás ya se borrará de mi corazón, de mi corazón que te supo dar su mejor latido, cual si nunca más pudiera latir sin tener tu amor, sin tener tu amor, que es vivir sin luz, sin hallar olvido, y es llevar la cruz y morir de sed sin saber por qué. Cubrió la bruma con el manto gris del llanto sin fin de mi soledad. Sin fin de...